celuloide y palomitas. Toda la actualidad del cine. Con Carlos Fontán, FLM Radio. Buenos días, bienvenido al programa de Celuloide y Palomitas. Os saluda Esther Díez en Control Técnico y quien nos habla, Carlos Fontán. En este espacio de Celuloide y Palomitas os conduciré por el mundo del cine actual. Hoy os voy a tratar la película The Revenant, El Renacido en castellano. 30 minutos. Solo son necesarios 30 minutos de este film para saber que no se está viendo una simple película, sino que se está presenciando cine con mayúsculas. En The Revenant nos presentan a los personajes en medio de una batalla entre indios y colonos, que gracias a los movimientos de cámara de Iñárritu y la increíble fotografía de Lubezki, nos muestra que la violencia bien rodada puede ser sinónimo de belleza. La única salida es buscar una nueva ruta por tierra. ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? Tu hijo mestizo y tú os vais a largar. ¡Hablo contigo! Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh Glass, Leonardo DiCaprio, participa junto a su hijo mestizo en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo. Con la fuerza de voluntad como su única arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante entre las tribus de nativos americanos, en una búsqueda implacable para conseguir vengarse. Mi hijo era lo único que tenía, y él me lo quitó, ¿lo comprendes? Tiene miedo. Sabe lo lejos que he llegado para dar con él. Durante estos minutos de los que hablaba, no se da descanso al espectador, y rápidamente llega la escena. Todo el que vea la película sabrá a cuál me refiero, y es tan brutal que será difícil llegar a olvidar una vez vista, y me atrevería a decir que será una de esas escenas recordadas cuando se hable de la historia del cine. Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido. Por otra parte, DiCaprio está brutal, y con brutal quiero decir a que está a un nivel superior a lo que nos tiene acostumbrados. Refleja de una manera brutal los sentimientos de su personaje, las ansias de venganza por encima de cualquier circunstancia, y todo ello sin apenas soltar palabras de su boca. Por eso, este año se ha llevado el Oscar al mejor actor. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Y no solo él, sino se lo han dado a la mejor fotografía y a la mejor película. Hablemos también de la factura técnica de la película, que en todos, absolutamente todos los aspectos, roza la perfección. La fotografía de Lubezki es impresionante, los bosques nevados, los ríos helados, los fríos desiertos. Podría sentir una hipotermia sentado en el sofá de casa. Tom, your fierce talent on screen can only be surpassed. Lo que sí está claro, y que le hace restar algunos puntos, es que la duración es excesiva, pero las 2 horas y media que dura tampoco molestan. pues aun cuanto cuando baja un poco el listón, sigue siendo una película notable. Es obvio también que la segunda mitad es peor que la primera, pero es que los primeros 50 minutos son totalmente insuperables. Empieza muy potente y no le queda más remedio que ir perdiendo ritmo, al menos hasta el último tramo, donde vuelve a aumentar. Pero aún así, como ya digo, no es un problema, al menos desde mi punto de vista. El guión no es tampoco ninguna obra de arte. Se centra más en cómo se cuenta que en lo que se cuenta, pero de una manera maravillosa. En definitiva, una obra de arte. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Terminamos el programa de Celuloide y Palomitas. Hoy hemos hablado de la película The Revenant, El Renacido. Agradezco a Film Affinity por la información extraída. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Se despiden Esther Díez a los controles y Carlos Fontán. Hasta luego.